La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y hoy, 3 de diciembre de 2018, empezamos nuestros sueños posibles. Uno de cada 6 porteños no tiene dónde vivir. Según estadísticas no oficiales, en la ciudad hay al menos 80.000 viviendas vacías que podrían ser ocupadas para vivir. Mientras tanto, uno de cada 6 porteños no tiene dónde vivir. Una ONG impulsó un relevamiento para saber cuántas viviendas libres hay y exigir al gobierno que incorpore los inmuebles para su utilización. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, junto con el Movimiento Popular La Dignidad y Destapiadas Organización, comenzaron a realizar un relevamiento popular, no solo para concientizar sobre la gran cantidad de viviendas ociosas que existen en la ciudad, sino también para exigir políticas públicas al respecto. El objetivo del relevamiento de inmuebles ociosos es demostrar que la ciudad se encuentra en déficit habitacional, donde uno de cada 6 porteños tiene problemas de vivienda, ya sea porque vive en villas, barrios populares sin acceso a servicios públicos, hacinados o en situación de calles, explicó Jonathan Valdivieso, presidente del observatorio. Esto se lo explicó a la colega Bárbara García Crespo, que lo tomamos del diario Diario Z. Inquilinos Agrupados, organización que trabaja en pos de los derechos de quienes alquilan, lleva hace tiempo impulsando un proyecto para pedir el impuesto a la vivienda ociosa. Hay que quebrar el modelo de ciudad inmobiliaria, dice estos inquilinos agrupados, donde la política de vivienda solo se centra en aumentar el valor del suelo y la exención impositiva a las constructoras. La ciudad tiene que dejar de ser un negociado inmobiliario para servir a los porteños. Este gobierno apuesta a la desregulación del mercado inmobiliario y todo queda librado a los empresarios y los negocios, explicó Gervasio Núñez, que es presidente de la agrupación de inquilinos. ¿Y el Instituto de la Vivienda? ¿Qué te pasa con el Instituto de la Vivienda? En la ciudad de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda de la ciudad es quien está a cargo de asegurar la vivienda de los vecinos. Hoy en día está destinado casi exclusivamente a la urbanización de 6 villas de la capital. Estamos realizando proyectos de reintegración sociourbana en los barrios 20, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, La Madrid, la 1114 y la relocalización de los vecinos que viven en el Camino de Sirga, explicaron voceros del Instituto de la Vivienda de la Ciudad a este portal que es Diario Z. Para hablar de déficit habitacional, el gobierno porteño se basa en el último censo realizado en 2010, en el que sostiene que en la ciudad hay apenas 132.570 familias que necesitan una vivienda. Recalco, apenas 132.000 familias, apenas, lo que equivale solo al 11,5% de los hogares. Sin embargo, según el informe que publicó en el 2015 la Defensoría de la Ciudad, esa cifra supera los 400.000 habitantes que no cuentan con la posibilidad de una vivienda digna. Para la directora ejecutiva de Derechos Sociales de la Defensoría de la Ciudad, Livia Ritondo, el déficit en materia de vivienda es más claro que en la ciudad y se trata de un problema que va aumentando día a día. No podemos leer el derecho a la vivienda por fuera de un contexto más estructural. Hay que tener una mirada integral con todo lo que está pasando. Las políticas sociales que se van cortando, las políticas económicas que se dan a nivel local y nacional y hace que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda digna, sostuvo Ritondo. Quien tenía un trabajo con el que superaba la compra de una canasta básica, su sueldo se vio afectado y no llega a paliar la inflación. Con un alquiler pasa eso, y las personas terminan optando por alquileres precarios, hacinados, etc. La crisis impacta de forma directa contra el derecho que tiene una persona a tener una casa, agregó. Bueno, la fuente de Diario Z nos permite traer esta información que no por conocida está presente siempre. Yo me voy a detener en el análisis, ya que este es un programa de análisis político, de análisis institucional. Cuando dice vivienda digna, ¿no? La palabra dignidad me parece que es una palabra que hay que pensarla mucho. La dignidad está atravesada por la lucha de clases. No es lo mismo la dignidad de la clase media alta que de la clase media baja. Es decir, hay distintas formas de dignidad. Yo creo que no hay posibilidad de acceder a una vivienda digna o indigna, ¿no? Y nadie habla de vivienda indigna, ¿no? Es decir, los paradores, los hacinamientos, las pensiones, no tienen el rótulo de vivienda indigna. Nadie dice, bueno, vamos a darte una vivienda indigna. A lo sumo una vivienda. Y si es buena, será digna. Y esto creo que es una trampa, una de las tantas trampas de la cultura represora, que cuando hay un disvalor, lo ocultan la cosa. Lo digo de otra manera. La cosa, cuando se la presenta así, sin adjetivos, parece que fuera un valor. La familia, el trabajo, la democracia, la vivienda. Si es un disvalor, entonces hay que ponerle un adjetivo. Ese adjetivo generalmente está oculto. Si nosotros decimos familia patriarcal o familia, nunca decimos familia no patriarcal. Es decir, no está incluido en nuestro hábito hablar de familias no patriarcales. Decimos monoparentales, ensambladas, bla, bla, bla, todo eso que sabemos, pero no decimos claramente esto es una familia no patriarcal y habría que definir qué es una familia no patriarcal. Con la vivienda pasa algo parecido. Decimos vivienda o vivienda digna. No decimos vivienda indigna. Evidentemente, lo que se llama hacinamiento, ¿no? Es decir, 4, 5, 10, 15 personas viviendo en 30 metros cuadrados, es una vivienda indigna. Ático, la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, justamente está en una situación que nos vamos acercando a no tener vivienda digna, ¿no? Porque nuestra casa en Ático, el lugar alto y soleado, ahí en Colegiales, ha sido para nosotros siempre digno, muy digno. Y ya en el año que viene tenemos que dejar ese lugar y hemos hecho gestiones, quizás no con la intensidad necesaria, tampoco sabemos cuál es la intensidad necesaria, para lograr que de alguna de estas propiedades que son de la Ciudad de Buenos Aires, pero habría que agregar al informe todas las que son de Nación en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con esa delgada línea roja que siempre señalamos en relación a que siendo la Ciudad de Buenos Aires la reina del plata y de la plata para pocos, mucho de lo que pasa en la Nación repercute directamente en la Ciudad de Buenos Aires y a falta de mayor criterio, el G20 lo probó totalmente. Este tema de la vivienda lo vamos a retomar. Una de las cosas que yo me pregunto es, se están tirando y se están demoliendo muchas casas bajas y se están construyendo edificios. Edificios que son inaccesibles para cualquiera que quiera acceder a un crédito. Esto pasa en la ciudad de Buenos Aires continuamente. También pasa en Rosario, también pasa en el interior, pasa en la provincia de Buenos Aires también. Entonces me pregunto, ¿para quién se está construyendo? ¿Quiénes acceden a esa vivienda? ¿Qué hay atrás de todos estos edificios que se construyen? ¿Para quiénes son? Bueno, son para un sector muy minoritario. Pero si están deshabitados. Bueno, no todos, no todos. Si están deshabitados es lavado, punto. O repatriación de capitales. Y no todos están deshabitados. Enfrente de Ático, en menos de un año se construyó un edificio. Pero estás hablando de colegiales, estás hablando de, en realidad, ya como cruza las vías, estás hablando de Belgrano, estás hablando de una zona muy cara. Pero yo te hablo, por ejemplo, qué sé yo, en Caballito están tirando casonas, Caballito Norte, casonas históricas, derrumbando y haciendo edificios. Y sí. Bueno, ahí va a vivir gente en Caballito Norte, sí, seguramente. Pero, por ejemplo, esto mismo está pasando en Varela. Bueno, de todas maneras, si se construye y no se habita, eso es un negocio no inmobiliario. Es un negocio, pero no inmobiliario. Es lavado, probablemente lavado y limpieza de activos. Antes de terminar la editorial Cromañón, queríamos señalar que el miércoles probablemente hay un paro de mujeres. Hoy se está haciendo una asamblea feminista muy importante por el doble asesinato de Lucía Pérez, en un fallo que, además de ser patriarcal, misógino y miserable y todo eso, es realmente, yo creo que junto con lo que vamos a escuchar, el testimonio de Verónica Heredia, el pasaje ya de la democracia a la guerra. Creo que estamos en un estado de guerra donde el asesinato no es delito, y esto es un tema, vamos a seguir trabajando mucho en Sueños Posibles, porque creo que ya es un salto cualitativo en el modo de reinar, no puedo decir gobernar. Seguimos con Sueños Posibles. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora en Sueños Posibles nos vamos a dedicar a un tema realmente fundante, porque se trata nada más y nada menos que de la educación. Y vamos a hablar con Mario Cosi, que a través de un mail me enteré de su situación en relación a las vacantes de su hijo. Así que bueno, desde ya, muy agradecido, Mario, por tu tiempo. Quisiera que nos contaras a los oyentes de Sueños Posibles, ¿cuál es la situación actual? Bueno, cuento un poco la situación, sí, por particular, por favor, de mi hijo, y teniendo en cuenta que esto se repite en más de 400 familias que tengo certeza de que hicieron, iniciaron reclamos y demás, más todos aquellos y aquellas que no lo hayan hecho. En mi caso en particular, el 9 de diciembre se publican los listados con los resultados de las inscripciones. Las inscripciones son online, lo habíamos hecho todo lo que había que hacer, a tiempo, en forma. De hecho, agregamos opciones. Mi hijo había quedado inscrito en 8 escuelas posibles, en un listado de prioridades. Publican que no quedó en ninguna. Queda en lista de espera número 26 para sala de 3. O sea que la sala de 3 tiene un cupo de 22. Imagínense que se tiene que vaciar dos veces la salita para que mi hijo recién pueda entrar. Hicimos todos los reclamos que había que hacer vía internet, supervisión del Distrito Escolar 7, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa, Público, todo. La única respuesta que nos llegó fue del Ministerio de Educación, diciendo que el sistema había hecho todo correctamente y que mi hijo estaba correctamente en lista de espera, digamos. Obviamente el sistema no sabe, no tiene por qué saber que se está vulnerando un derecho que creo yo que es básico. Pareciera, por la forma en que tienen de recibir los reclamos y demás, que uno para acceder a la educación pública tiene que caer en ella, como dijo nuestro presidente, porque tiene que ser pobre. Prácticamente vos tenés que demostrar que tu hijo está en una vulnerabilidad absoluta para que te den la vacante, lo cual me parece totalmente injusto. Bueno, voy a decir el sistema. Ahora, el sistema está programado por alguien que no da espacio para ningún tipo de reclamo más que una cuestión de, bueno, lista de espera y esas cosas. Ahora, tu hijo Teo tiene 3 años. Sí, cierto. Y él se queda absolutamente sin ninguna posibilidad de entrar dentro del ciclo escolar público. Exacto, sí. Ya te digo, está en lista de espera, correctamente ubicado, en número 26, en salas que tienen 22 chicos. Es como una tomada de pelo, diciéndolo. Sí, es algo creo que mucho más grave, porque evidentemente lo que está mostrando es que hay una demanda que supera una oferta y que esa forma de compensar, entre comillas, es excluyentemente esperando en la lista de espera, como hasta ir a un hospital y si está en lista de espera, por ahí en el año que viene lo atendemos, ¿no? Sí, esto es sala de 3, te lo dicen abiertamente, ¿eh? En la supervisión, en el ministerio, mira, sala de 3 no nos estamos ocupando, apenas 4 y 5 capaz que consiguen un lugar, pero el problema es, como vos decís, fundamental. Hay X cantidad de chicos que quieren ingresar al sistema y habrá X menos 1000 vacantes, entonces no hay forma de que entren todos. Muchos terminan cayendo en la educación privada, algunos, lo sé, no mandan a sus hijos a la escuela finalmente. No, es realmente grave. Y esto viene de hace años. Uno cuando le toca lo vive de otra manera, obviamente, pero esto viene de hace años y no solo no se hace nada al respecto, sino que al contrario, se están cerrando jardines. Ayer hubo un festival por el cierre del jardín maternal del Hospital Ramos Mejía. Exactamente, sí. Entonces, sí, o sea que la respuesta es la lista de espera, ¿no? O sea, que es un eufemismo en realidad. Es decirte, no hay lugar. Sí, ni lo habrá, no hay lugar, si no está, busque otra cosa. Vos fuiste hoy a la supervisión del Distrito Escolar 7. Sí, había ido, en realidad desde el 9, desde la publicación, desde el 9 de noviembre, entre mi mujer y yo nos turnamos, fuimos todas las semanas una o dos veces a la supervisión para que nos conozcan la cara, para ver si se podía hacer algo. Y en una de esas ocasiones prácticamente nos dijeron, si quieren una vacante, búsquensela ustedes. Entonces lo que yo hice fue recorrer todas las escuelas del Distrito 7 hasta que encontré un jardín que estaba lleno, pero que no tenía lista de espera. Lo que hoy conseguí que hicieran fue eso. Pasaron a mi hijo a ese jardín, entonces queda en lista de espera, pero número 1, con más chances de entrar. El tema de la vivienda, o sea, ¿hay alguna correlación entre el jardín supuestamente que podrías conseguir y donde vos vivís? ¿O puede ser que te manden a un jardín muy lejos? Porque no, los criterios los dice en la página de internet. Las prioridades son a un radio de 10 cuadras de tu casa, si tiene hermanos en esa institución, y para docentes que trabajan para el gobierno de la ciudad. Mi mujer es docente, nosotros, ya te digo, pusimos 8 opciones, varias de esas eran a menos de 10 cuadras, y mi hijo no quedó en ninguna. En el supuesto caso que esto no se puede solucionar por la vía que corresponda, digamos, ¿no? ¿Conocés si hay algún tipo de organización de tantas madres y padres con chicos en situación similar? Sí, menos mal que lo preguntás. Hay un grupo de Facebook que es Vacantes para Todes, con la X, que ahí se está nucleando. Hace años que viene ese grupo, porque ya te digo, este problema viene de hace tiempo, y ahí te informan, de hecho fue donde nos informamos nosotros, te informan sobre todos los medios legales que hay que hacer, y también esto, los festivales o formas de visibilizar este reclamo que se hacen. que se vienen haciendo año a año. Y esto ha generado un efecto? ¿Vos has logrado hablar con alguna persona? Porque a veces uno tiene la sensación no. de que ya la robotización ha llegado, ¿no? Y sí. y se encuentra simplemente con empleados que repiten un programa instalado que no abre muchas posibilidades de pensar las cosas, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, el sistema por internet les viene perfecto sí, sí. Al gobierno, al ministerio, para eso, porque no hay caras visibles que uno pueda, no digo echarles la culpa, pero sí hacerlos responsables, comprometerlos con eso. Eso por un lado. Y después, en el Ministerio de Educación ni hablar, nos atendieron dos que ellas mismas te decían, no podemos hacer nada. Y en la supervisión lo mismo, te atiende un tal Agustín, bien, gracias, muy amable, pero lo mismo. Y la supervisora, que ni siquiera nos querían dar el nombre, que es Gabriela Gaspar, nunca se dignó atendernos. Ya te digo, nosotros fuimos por lo menos unas 6 veces en menos de un mes. Y nunca estaba, casualmente. Bueno, o sea que otra que está en lista de espera, es que, sí. Y sí, porque realmente creo que acá, primero hay una cuestión concreta, ¿no? Que es el caso Teo, que por ahí no se da cuenta todavía, pero bueno, lo dejan afuera de le impiden ejercer un derecho concretamente, que es el derecho a la educación, pero después entiendo que toda la cuestión familiar que esto mueve, si bien, como dicen algunos, siempre hay cosas peores, pero realmente es toda una cuestión familiar sumamente angustiosa y sumamente traumática. No, ni hablar, no podemos organizar nada de acá al año que viene, no podemos saber los horarios. Ahora esto que conseguí de que lo cambien de lista de espera a otro jardín porque había menos, es otro turno, es en el turno tarde que no teníamos pensado, pero bueno, uno empieza como a desesperarse, digo. Sí, empieza a recalcular todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que tuve la motivación de llamarte porque me parece que a veces, y justamente, ¿no? Uno se ocupa de casos así muy extremos, ¿no? De asesinatos, desapariciones, femicidios, todos temas que realmente son una marca del momento cultural que estamos atravesando y político. Pero realmente estas situaciones donde algo que debería ser casi por default, ¿no? Tenés 3 años, ya tenés tu vacante claro. para la escuela, se convierte en una tortura y en un motivo de sufrimiento. Espero que vos y tu compañera lo estén pasando bien, pero realmente, digo entre ustedes, porque a veces denota también cuestiones vinculares, ¿no? Es decir, las familias hoy están realmente castigadas de distintos lugares, ¿no? Desde una factura telefónica o una factura de luz hasta estas cuestiones que les desorganizan toda posibilidad de prevenir la vida para el año que viene, no digamos para dentro de 10 años, ¿no? Sí, no, es tal cual lo decís, te deja ahí en la cornisa en cuanto a lo laboral, a lo vincular, a todo, es así. Bueno, Mariano, yo te agradezco tu tiempo. Este es un programa de radio que ya lleva más de 6, 7 años al aire, en el marco de La Retaguardia, que es una radio comunitaria alternativa. También sale por la M690. Y te lo digo porque, bueno, cualquier mensaje que me quieras hacer llegar, cualquier inquietud que tengas, lo que te parezca que puedo ayudar en esta situación, que es a través tuyo también ayudar a tantos chicos que, que están en lista de espera o de desespera, ¿no? Porque la verdad que yo soy médico y lo de la lista de espera realmente es también una especie de artificio. La gente en la lista de espera se desespera, ¿no? Y entonces todo lo que se pueda colaborar lo haremos con mucho gusto. Además es justo y es lo que corresponde. Así que ya sabés, ya tenés mi teléfono, cualquier cosa me mandás un mensaje y nos volvemos a comunicar. Dale, muchísimas gracias. Yo gracias a vos, Mariano. Agradezco a vos. No, por un abrazo. Favor. Fuerte abrazo. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a hablar con una compañera a la cual ya hemos entrevistado en otra oportunidad, pero que en este momento realmente es muy relevante en función de esta sentencia que consagra una impunidad de una dimensión que yo creo que no debemos minimizar, y que es Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, buenos días. Hola. Bueno, mira, ante todo, bueno, muchas gracias por tener estos minutos con Sueños Posibles. El fallo, que es un fallo así muy fallado, pero del juez, y quiero pedir tu opinión, ¿cómo...? Abogada y también como militante política, ¿no? Es decir, lo que yo pude ver es que el fundamento que da el juez es más o menos como que matar no sería un delito, o sea que un acto de asesinar, digamos que una persona que muere por razones supuestamente naturales, no importa qué condiciones, que lo estén persiguiendo, que lo estén disparando, no, eso no importa, el hecho en sí de que se muera no constituye delito. Ahora, eso, que yo sepa, solamente sucede en la guerra, ¿no? En la guerra, cuando uno mata, no es delito, porque estamos en guerra. Yo interpreté que esto es una confesión de parte, que el Estado Nacional ha declarado la guerra a una parte de la sociedad civil, o sea que sería como un grado más avanzado de impunidad, ¿no? No sé cómo vos lo pensás y me interesa mucho tu opinión al respecto. Sí, en realidad el desarrollo del fallo del doctor Geral, él claramente reconoce, porque uno a esta altura puede pensar que no se asombra si los jueces además no dicen parte de la realidad, como en este caso, así que podría haber escrito que no había ningún gendarme, ninguna fuerza de seguridad y que Santiago apareció ahogado solo. Pero no, el juez hace en su relato, dice que efectivamente había personal del Ministerio de Seguridad, que era gendarmería, que estaban, habla de un enfrentamiento entre casi 100 gendarmes que reconoce que había, y entre 8 y 10 personas en el medio de la nada, que es el kilómetro 1848 de la ruta 40, es la nada absoluta. Él habla de un enfrentamiento y luego reconoce en su resolución que en este enfrentamiento corren, está entre 8 y 10 personas hacia el río, que los gendarmes corren, tiran con escopetas hacia el río y estando como mínimo a metros de Santiago, aparece, luego se hundió sin que nadie, solo, y se murió. Bueno, en este relato que habla de enfrentamiento, que habla de despliegue de fuerza, como mínimo hay un salto cuántico en su razonamiento, que después habla de Aristóteles y que se ve que se olvida de la base del razonamiento aristotélico, para concluir que a metros de Santiago, gendarmería, río, se muere solo. Esto que vos planteás de un avance, de haber planteado a un enemigo interno, ha quedado claro con todo el despliegue de dichos y de hechos por parte de este Estado en este momento, ¿no? No sé si claramente ha declarado la guerra, pero sí ha declarado un enemigo interno, y así trata a todas las personas que ha puesto en este lugar directamente en un estado de excepción, con reglas que no están escritas, que son de hecho, privando de la libertad, desplegando la fuerza, interviniendo teléfonos, persiguiendo y hasta ocasionando muertes sin que esto produzca ninguna responsabilidad para ellos. Sí, mi analogía en realidad, no, obviamente no es jurídica, pero Cuando uno habla de estado de excepción, ¿no? Yo creo que la cultura represora tiene tantas herramientas para encubrirlo, ¿no? Pero a mí siempre me interesó esta polaridad entre la guerra y la paz, ¿no? Yo he escrito por ahí que si no se trata de política sino de guerra, no hablemos de paz sino de tregua, ¿no? Y realmente todo me hace pensar que el gobierno, el Estado, dejemos el gobierno, el Estado Nacional ha suspendido la tregua, ¿no? Ha suspendido la tregua que podía ser el primer año de macrismo, y que, bueno, ahora directamente a través de este juez, que además se dice que está extorsionado, yo no sé si eso hace nulo el fallo, ¿no? Pero un juez que dice que ha sido extorsionado, apretado, bueno, pero en el fallo, como bien señalás y remarcás, queda claro que matar no es delito, o sea, que no importa en qué circunstancias se dé, ¿no? Es decir, que basta que una fuerza de seguridad mate para que eso no constituya ningún tipo de delito, que pueden hacerlo. Y creo que la ministra Bullrich está dentro de esa línea doctrinaria, por así decirlo, ¿no? Con lo cual me parece que desde el mismo poder están aceptando que, bueno, que todo lo que se puede llamar de la mediación democrática entre poderes, entre sociedad civil y Estado, ha sido abolida, ¿no? Sí, por lo menos estamos en un momento de repensar cuáles son las herramientas jurídicas con las que realmente contamos, porque evidentemente si uno analiza, se hace dos líneas de tiempo, desde el 1 de agosto hasta el 29 de noviembre, del 1 de agosto del 2017, que desaparece Santiago, hasta el 29 de noviembre del 2018, que es cuando el juez decide cerrar la causa, hace una línea de tiempo y pone los hechos que fueron ocurriendo en la causa de Santiago, los actos procesales y la agenda política de este gobierno. Bueno, es simplemente ir coincidiendo, hay coincidencias que son fácticas. Y uno se da cuenta cuál fue, para qué sirvió todo este caso. El hecho que el juez, de una manera grotesca, diga el 28 de noviembre que recibe la última prueba relevante que él entiende que le faltaba, que dice, hágase saber a las partes. Esto significa, las partes somos cinco querellas, más el Ministerio Público Fiscal, más el imputado, ¿no? El que en realidad no es imputado porque nunca se le achacó ninguna conducta, sino que se presenta para garantizar el control de Gendarmería del Ministerio de Seguridad en el expediente. Entonces, éramos como mínimos estas siete partes que algo teníamos para decir en todo caso de esta prueba relevante que él entiende que era lo que le faltaba. Inmediatamente se decide a dictar este fallo y el 29, o sea, el día siguiente, es 263 páginas. Obviamente, en el 29 de noviembre, cuando están todas las fuerzas de seguridad desplegadas a lo largo y a lo ancho del país, evidentemente para decir, mire, el caso de Santiago Maldonado no fue nada. Entonces, queda claro que las resoluciones judiciales tienen un contexto político y responden a una necesidad política tan grotesca que uno dice, bueno, a ver, ahora voy a apelar a la Cámara de Apelaciones de Comodoro, que ya sé lo que me va a contestar, porque me viene rechazando todo y sé que voy a ir a la Cámara de Casación. Y en realidad lo que intentan el Estado siempre es este desgaste insoportable de tener que recurrir el tortuoso camino de la justicia, pero bueno, por eso repensar las herramientas jurídicas que tenemos pero que tenemos la herramienta de la calle, eso es innegable. Verónica Heredia, con ella estamos hablando, abogada de la familia Maldonado. Con esto que decís del contexto político, ¿no? Se me ocurrió pensar, yo a veces hago de malabares con las palabras y por ahí es simplemente un pasatiempo, pero que en realidad me da la impresión de que es un texto político con un contexto jurídico, ¿no? O sea, que se le ha dado toda una juridicidad, pero que en realidad lo central para el Estado es hacer legal un determinado tipo de política que se encuadra claramente en esto que decíamos de transformar que el asesinato no sea delito, no sea punible. O sea, si las fuerzas de seguridad asesinan, no es punible. Y esto me parece que es un logro político en un momento de enfrentamiento brutal que se da en cada tarifazo, ¿no? Y cada vez que cargas nafta o vas al súper o lo que sea, o cobras una jubilación, no es un dato menor, ¿no? No, no. Se va jurídicamente la apariencia, por eso, con la apariencia de una decisión jurídica, se pretende legitimar una decisión política. Acá claramente el Estado ha decidido, este gobierno ha decidido que si la fuerza de seguridad mata, eso no es delito, claramente vos lo decís. Y esto, además, con Santiago. Además, el Estado dice, si te desaparezco, tampoco va a ser delito. O sea, si yo decido desaparecerte, después que aparezcas cuando a mí viene y aparece tu cuerpo sin vida y te cierro la causa cuando necesito prácticamente decir que está todo clarito y todo y somos derechos y humanos, claro, esta es la apariencia jurídica de decisiones claramente políticas. Sí, tal cual, con lo cual me parece que ya la excepción, digamos, pasa a ser la regla, ¿no? Pasa a ser, digamos, como la política pública, ¿no? Me parece que al mismo tiempo muchas organizaciones siguen jugando esta carta del recambio electoral del 2019. Me parece que ambas cosas, ¿no? Esto que estamos hablando y que vos con tanta claridad señalás, ¿no? Donde hay una juridicidad meramente casi ya protocolaria, además desgastante, que es lo más terrible, ¿no? Es decir, humillante incluso por momentos, ¿no? Porque me imagino que para la familia esto es, como digamos, el trauma eterno, ¿no? Pero además, pretendiéndolo resolver desde una estrategia electoral que, en el mejor de los casos, entregaría el país a gobernarla a la oposición, sea la que sea, pero no sé si esto que está pasando va a cambiar en su fundamento, ¿no? Como que ya va a ser, no sé si cosa juzgada, ¿no? Sino si cosa realizada, ¿no? Si a partir de ahora las fuerzas de seguridad son impunes en la Argentina y el despliegue armamentístico que hace la ministra de Seguridad es el nuevo contrato social, ¿no? Nosotros asesinamos, somos impunes, ustedes mueren y no tienen justicia, ¿no? Sí, en esto que decís, en primer lugar, cuando yo hablo de estado de excepción, es porque estoy diciendo que no tengo estado. O Claro, sea, claro, claro. no es que bueno, estamos dentro del concepto de estado de excepción y entonces no, no. O sea, si hablamos de estado de excepción, es porque ya no estamos en el estado, ¿no? O sea, a partir de ahí, todo lo que seguimos diciendo, ya estamos fuera de lo que se entiende un Estado de derecho, con garantías, con poderes limitados por la Constitución, por reglas claras, no, ya estamos fuera de ese contexto. En eso, fuera de ese contexto, se va instalando, como vos decís, lo que se puede llegar a hacer, lo que se hace, y encima vamos en este no Estado a decir que tenemos un derecho, una normativa, una legitimación para hacer. A tal punto, por ejemplo, ¿no? El juez Geral tiene para resolver otra causa de desaparición forzada, en la cual yo soy abogada también de la familia, que es el caso de César Monsalve, que por una autopsia está claramente, hay una desaparición forzada, y no le interesa al juez cerrar esa causa, por ejemplo. La tiene. Como no es mediática, nosotros seguimos trabajando silenciosamente, familia, y es corrido insoportable que pone la justicia, pero porque, yo digo, bueno, Geral quiere cerrar todas las causas de desaparición forzada, no, necesitaba cerrar esta porque es un acto político lo que él hizo. Por eso él dice que no le dijo mamá de Santiago Estela que estaba siendo extorsionado y apretado y por eso robaba la causa. Él le dice que no dijo, pero hizo lo que hizo. que fue cerrar rápidamente la causa, así que el acto procesal de su resolución habla por sí sola, ¿no? Y así que bueno, pensando en lo que se puede hacer y que en definitiva es mucho más complicado pensar que un recambio electoral va a modificar lo que se está instalando hace mucho tiempo. Y por eso pensando, repensando las herramientas jurídicas y las herramientas políticas que tenemos, si podemos seguir hablando de democracia con un Bolsonaro, qué lenguaje estamos utilizando para poder decir esta, para poder describir esta realidad y poder adecuar nuestras estrategias contra esto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Estaba pensando que sería lo mismo que si de pronto entra una banda, ahorca a una persona en una casa y jurídicamente se murió asfixiado, ¿no? Sí, claro, murió asfixiado porque lo ahorcaron. Bueno, el tema es que ver quién lo ahorcó y por qué, ¿no? Acá eso de que murió ahogado realmente es indignante, ¿no? Porque yo he firmado certificados médicos que decían paro cardiorrespiratorio, pero el tema era saber por qué tuvo el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Porque sí, los muertos, sí. No siguen respirando, ¿no? Ahora, esto que señalás yo creo que es un tema que vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque, bueno, el G20, el partido Boca River, ¿no? Son dos cosas tan importantes. Pero esta lectura que vos hacés, que me parece fundante, ¿no? Hay que ver si esta oposición de tanta unidad y demás toma debida cuenta que esto no es simplemente, obviamente, la excepción, sino que se están creando nuevas reglas para el futuro, porque además hay que garantizar que sea la oposición la que gane, o sea, quien sea, se siga pagando una deuda externa que nadie la va a pagar alegremente porque va a significar prácticamente el exterminio de vastos sectores de la población, ¿no? O sea que habría que trabajar mucho, y creo que en ese sentido es que queríamos llamarte, para que esto no pase así, que no pase, por así decirlo, ¿no? O sea, que haya un análisis político muy profundo y muy permanente para que no quede, digamos, en una decisión del juez que de pronto se dio cuenta que no sé qué cosa, ¿no? O sea, creo que sí, es cierto, es un caso muy mediatizado, pero eso me parece que es bueno, ¿no? Es en el sentido de que muchas organizaciones lo han tomado, ¿no? Ahora vos, como abogada, estás trabajando con otros compañeros, compañeras, porque yo desde mirando, escuchando, lo poco que te conozco, me parece que es una tarea abrumadora, ¿no? Y además con resultados tan terribles, ¿no? Que debe ser difícil de soportar, ¿no? Porque prácticamente formas parte de la familia Maldonado, ¿no? Bueno, cuando uno asume estas causas que se enfrenta al Estado, bueno, mi guía siempre es primero lo que la familia va queriendo, ¿no? Porque las decisiones de Sergio y Andrea son las que van marcando mi camino jurídico. Claro. Y luego, y a partir de lo que ellos van decidiendo, es lo que, porque la decisión de enfrentarse a todos, a todo el Estado, a los medios de comunicación, a las mentiras, es terrible lo que hacen con ellos, el agravio permanente, gente que los abraza, pero también gente que los putea directamente en medio de la calle, en general no los putean cara a cara, porque son cobardes, les mandan mensajes a las páginas o a sus redes sociales, porque son estos cobardes que ni siquiera dan la cara para putear. Pero, y luego, bueno, acompañada siempre, yo siempre digo que Nora Cortiñas, Norita, para mí es todo, ¿no? Porque ella me da la claridad, me da la fortaleza, Me recuerda que esto es largo y hay que estar. Me recuerda que lo imprescindible que es la calle, que sin la calle, sin la calle como lugar de encuentro, como lugar de encuentro para repensar las estrategias para enfrentar, ¿no? Y bueno, después estoy acompañada siempre con el encuentro de profesionales contra la tortura, en el cual vos formas parte, Susana Echegoyen, Mirta Fabre, Gloria, Pedro, bueno, que nos encontramos para pensar, ¿no?, en estos momentos de mucha reflexión. El otro día estábamos con Bifo, justo con Susana y con Mirta, y me parecía muy interesante lo que planteaba Bifo, ¿no?, de que este es un momento donde de mucha confusión, casi apocalíptica, pero que es un momento para generar, para transmitir la posibilidad de la potencia, ¿no? Y de la resistencia. Este me parece es un momento de resistencia y de pensar, de repensar que por eso esto de, él decía, ¿es fascismo lo que Bolsonaro o es otra cosa? ¿Esto es democracia o es otra cosa? Y bueno, me parece que son momentos de para pensar, para reflexionar, y por supuesto para juntarse y no pensar solo. No, desde ya, yo creo que se está, digamos, la palabra democracia ya ha sido vaciada totalmente de contenido cívico, por así decirlo. Es decir, hay una democracia no democrática, ¿no? Una cosa muy extraña. Pero bueno, que en el marco de lo que yo llamo la cultura represora es funcional, ¿no? Porque justamente la búsqueda es esa, ¿no? Confundir, llenarnos de bronca, de parálisis. Vos citás a Nora Cortiñas. Nora Cortiñas, bueno, las madres de la Plaza de Mayo son las que resistieron eso que se llamó la Guerra Sucia, ¿no? Y creo que, bueno, después de tantas vueltas y acuerdos y demás, estamos en una etapa de una guerra sucia, digamos, de segunda generación o de tercera generación, ¿no? Porque realmente que un juez haga este fallo, que es, ¿sienta jurisprudencia en estos fallos? O sea, ¿se puede, digamos, como avalar nuevos fallos en función de este? ¿Si tiene alguna importancia futuro? Sí, por supuesto, todas las resoluciones judiciales dependen de también de lo que resista. Este fallo no resiste 3 días, que es la apelación que vamos a hacer. O sea, no resiste nada, más allá del contexto político, ¿no?, que claramente quiso este acto político del juez. Más allá de eso, no resiste porque, te digo esto, o sea, si un día recibe una prueba relevante que era lo último que le faltaba para tener la claridad y se sienta a escribir y al día siguiente ya tiene resuelto todo el fallo, ¿quieres? Es mentira, pero es mentira en el expediente, es grotesco, no resiste nada, no resiste los actos procesales básicos. Así que este no es un fallo que va a quedar en la jurisprudencia de la impunidad que se pretendió generar en este hecho. Bueno, o sea que políticamente habría que llegar a como vos decís, a apelar y eventualmente en algún momento que la famosa correlación de fuerzas cambie un poquito, aunque sea un poquito, para dar elementos, por lo que vos señalás, para un juicio político, ¿no?, y destituirlo. Y bueno, sí, en una desaparición forzada, el Estado, o como todo el crimen, los crímenes que comete el propio Estado. Ahora, por ejemplo, yo estoy en Bariloche porque vine a acompañar a Marina Shifrin en un caso de Coco Garrido, es un muchacho que ingresa a la comisaría del Bolsón por una contravención y a la hora se suicida aparentemente, o sea, aparece suicidado en el calabozo. Y se investiga toda la policía y se intentó cerrar la causa y después de 8 años recién hubo un juicio oral y público y quedó demostrado que Coco no se suicidó, sino que fue asesinado. Bueno, 8 años para que se escuche y en todo caso se inicia un proceso para ver quién, bueno, son años y años de lucha Sí, y de sí, sí. encubrimiento, y de encubrimiento por parte del Estado. Además es jugar al desgaste y al desgaste, ¿no? Porque realmente llega un momento que, vos decís Nora Cortiñas, ¿no? Pero realmente la Madre Plaza de Mayo, como que no tienen recambio, ¿no es cierto? Es decir, son personas muy combativas, de muchos años, de mucha lucha, de mucho espíritu, pero que en algún momento, como otras generaciones que hemos perdido, tampoco estarán, ¿no? Yo no sé Claro, de dónde va a venir el recambio, ¿no? bueno, yo siempre digo que hace muchos años escuché que uno de los problemas que teníamos los argentinos era nuestro complejo de Edipo, entonces, Complejo de Edipo, oh, bueno, claro, claro. y entonces esto era lo que, en definitiva, esa es la preocupación, ¿no? Bueno, que sin nuestras madres, ¿qué hacemos? ¿No? Sí. ¿Qué fortaleza tenemos? ¿Qué estrategias nos dimos? Sí, pero más ¿Con viste quiénes nos dimos? que se ha acotado mucho, viste, porque de las madres en general, después, bueno, hubo todo el tema desde el famoso abrazo con el general de Bonafini a la actualidad, se va acotando muchísimo, ¿no? Se va como. Pero me hiciste pensar algo, ¿no? Lo cual te lo agradezco, porque a mi edad ya es difícil pensar cosas, pero una cosa es el complejo de Edipo y otra cosa es el incesto con el poder, ¿no? Yo creo que lo que hay acá, por parte de muchos dignatarios de la oposición, es un incesto permanente con el poder, no importa cuál sea el poder, ¿no? Y que eso, esa política del incesto permanente es lo que permite la continuidad de diversas formas de doctrina de seguridad nacional, ¿no? Como, bueno, como hoy estamos viendo con esta ciudad sitiada de una ministra que se enorgullece de que no hay conflicto, digamos, Claro. de que el mayor problema es alguien que tuvo una hipoglucemia. Bueno, Verónica Heredia, realmente muchísimas gracias por tu tiempo, valoramos mucho todo tu trabajo, tu compromiso, realmente tu valentía, ¿no? Yo creo que son momentos de diversos frentes de combate, y bueno, vos estás en el tuyo y realmente es más que un placer, yo diría es una necesidad poder charlar de vez en cuando contigo. Bueno, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Sí, un beso. Chao, hasta luego. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. En Sueños posibles, el arte poético de Teresa Leonardi Herrán, Cookie, la poeta salteña. Esta poesía se llama La imprescindible música. Seguimos preguntándonos si el camino fue justo, si el que ahora elegimos nos llevará al mañana, si las rosas que estallan en este fin de siglo podremos cultivarlas en todos los jardines. Hemos llorado mucho. Nadie ocupa el lugar de las sillas vacías. Ningún rostro equivale a aquellos que perdimos. El cielo sigue siendo el pez inapresable. Sin embargo, la historia no conoce clausura. Allí donde la muerte sembró sus mil semillas, brota esta brisa, un viento, el huracán futuro, que edifique azules moradas para el hombre. Serán otros entonces, mis dulces animales, no este aire donde te amo, no el fuego intermitente, ni el subterráneo pájaro que sus alas nos presta, pero hasta tanto suene del nuevo día el oboe, de tu corazón bebo la imprescindible música. Es la imprescindible música, el imprescindible arte, la lucha, el compañerismo, la militancia compartida. Eso es Sueños Posibles, eso es La Retaguardia. En este programa hemos atravesado dos temas que parecen diferentes, pero no lo son. La impunidad es el nexo común. Impunidad ante los asesinatos, impunidad ante la imposibilidad de un niño de 3 años de acceder a la educación pública. Mucho para pensar, mucho para contar y mucho, pero mucho para seguir soñando. El lunes que viene seguimos en nuestros Sueños Posibles.